Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Es claro que hoy en día, gracias a la mercadotecnia en torno, correr se ha vuelto parte de una estrategia personal de casi cualquier persona. Las carreras deportivas con sus millonarias inversiones parecen invitar a correr a todo el mundo y de pronto, en el mejor de los casos, se hallan en medio de la pista con un entrenamiento que bajaron de internet o que ellos mismos realizaron. Hacer ejercicio siempre será positivo, pero es importante que te informes sobre algunos aspectos de interés si es que correr está dentro de tus planes. Aunque la mayoría de nosotros lo ha hecho y sabe, en términos generales, cómo correr, te comparto aquí algunos tips para empezar a ser corredor. Primero que nada, es necesario encontrar el par de tenis adecuado para ti, ya que frente a tantas opciones, esto no es tan sencillo. Algunos tips en relación al tenis. Con las agujetas puestas hasta arriba, pero sin amarrar, tu pie debe ser capaz de deslizarse hacia afuera. Es vital que queden bien del talón a la punta de los dedos. Debe ser posible mover tu pie dentro del tenis y considera que tras la carrera tus pies se hincharán, por lo que debe haber un espacio entre el talón y el tenis al medirte el zapato. Al empezar a correr por primera vez, es importante que seas paciente y no te preocupes tanto por el tiempo, sino por la distancia. Recuerda que tu cuerpo debe adaptarse poco a poco a la actividad física. Calienta tus músculos, camina primero por unos 5 minutos y luego trota por un poco tiempo. Descansa. De acuerdo con los especialistas de The Run MX, el patrón de correr y caminar es buena opción para iniciarse en esta actividad deportiva. De esta forma descansas tobillos y rodillas. Es necesario tomar un día libre a fin de aumentar la fortaleza y reducir la fatiga. Hidrata siempre bien tu organismo todos los días. Procura unirte a un grupo de corredores con los que puedas entrenar, ya que ello te dará sensación de compromiso y de no poderles fallar. Encuentra en correr una motivación que te divierta y te lleve a querer hacer mejor las cosas cada día. Aumenta distancias y reduce tiempo de forma gradual, así mejorarás condición física y rendimiento. Cada 15 días procura aumentar la distancia. También registra tus tiempos y revisa las rutinas anteriores para modificar las presentes, para que aprendas a conocer tus fortalezas y debilidades y conocerte a ti mismo. Realiza otro tipo de actividades deportivas que complementen la carrera, pero sobre todo te den fuerza, elasticidad y resistencia. Lo ideal es natación, bicicleta o yoga. En este sentido, tu respiración y aprender a controlarla es pieza clave. No debe ser ni muy agitada, sino más bien tranquila. También establece metas que puedas cumplir. El logro de estas te mantendrá motivado y te ayudará a enfocarte en tu progreso. Disfruta cada logro. Procura no competir con los demás. Lo importante es competir contigo mismo. Ten paciencia y constancia. En unas semanas podrás correr sin detenerte por largos tramos. Piensa en objetivos claros y siéntete libre. Lo más importante, disfruta el camino, disfruta el ejercicio y correr formará parte de tu estilo de vida. Esto, sin duda, te llevará a vivir mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.